Yo estuve confinada desde el 8 de marzo. Realmente no puedo salir de casa. Mis jefes me dicen que yo me podría contagiar. Durante esa crisis del COVID pasé días muy duros. Era la sobrecarga de trabajo y la falta de consideración y abuso. Estar sola, sin familias, sin salir durante meses. Prácticamente me dijo que hasta venía de la prostitución, que nosotros las personas, los emigrantes, no servimos para nada. A veces él compraba sus alimentos, pero él me decía que yo no podía tomar esos alimentos. Por la noche solo me decía que tenía derecho a un café. Me decía que primero que le mostrara mis senos, que le mostrara mi... Sentía miedo porque ya era último y él se estaba volviendo muy agresivo. Todos los días groserías, gritándome. Entonces para mí ese tiempo fue duro. Nosotras tenemos un lema que dice trabajo de interna, esclavitud moderna, porque a la mujer que trabaja en el régimen de interna se cree que es un robot. Hoy leíamos en las noticias que la policía tuvo que ir a rescatar a una trabajadora del hogar. El domingo le dijo a la empleadora que se iba, la empleadora le dijo que no se podía ir y se puso a gritar pidiendo auxilio porque la empleadora le dijo que le iba a matar. Yo les había dicho a ellos que yo cumplía mi tiempo aquí en España en mayo y que ya podía empezar a hacer mis documentos. Ellos empezaron con evasivas y no sé, de repente con lo del despido me quedé con esa ilusión de que ellos me habían prometido hacerme en esa diligencia, pues. Año 2050. William recorre las calles grises de Night City observando una y otra vez el mismo paisaje que le asalta a diario. Sintoniza los fragmentos de conversaciones que vienen y se van a la velocidad de sus pasos. Es un hombre mayor, muy mayor. No está muy seguro de su edad porque a nadie le importa. Aún así, tiene que esforzarse en encontrar algún trabajo. Recuerda que cuando era más joven se le daban bien los trabajos con la madera. Lo recuerda porque mira sus manos callosas e hinchadas, que cambian de color cuando les golpean las gotas de lluvia, porque está lloviendo. Buscar trabajo. Es lo único que podría sacarlo de la simulación. Pero William sabe que a lo que él se dedica, lo que hace, lo que es totalmente incompatible con un puesto laboral. William es un neuromante. Es capaz de cortar los hilos que unen el pasado y el futuro de las personas y trenzarlos entre sí. Su única herramienta de trabajo son las palabras, pero en Night City hay que hacer algo para que la ciudad crezca y se desarrolle. Las palabras no sirven para eso. A William le apetece pararse en alguno de los bares que se cruzan en su camino. Quiere sentarse a tomar una cerveza, charlar con alguna persona aleatoria, pero sabe que le vigilan y eso le restaría puntos en el juego. Night City es el primer simulador de vida, un juego de rol digital que se aplica en prisiones para toda la población reclusa. Es la matriz institucionalizada de los relatos que se espera que repliquen los presos. William sabe que todo es mentira, que la cárcel es un monstruo, una bestia que destruye y nunca rehabilita. Hay miles de ojos que están puestos sobre él y sus compañeros mientras juegan, políticos, psicólogos y científicos que enarbolan la bandera de la reinserción a través de las prácticas digitales y la simulación. Si se pasan el juego y hacen como que se creen los relatos inscritos en la matriz, quizá puedan salir, al menos durante un tiempo, de las fauces de la bestia. Lo único que vale la pena, la única terapia posible, es escaparse. Año 2007. William es un preso de la Unidad Terapéutica Especial, la UTE. Es uno de los presos que ha vivido el nacimiento de esta UTE, que trató de ser vendida por sus promotores como una cárcel más humana a través de la terapia. En su texto Neuromancia Terapéutica, Darío Malventi se entrevista con William, ese preso que justo acababa de regresar de su viaje de 5 meses a Lisboa, un viaje que según la ley se llamaba quebrantamiento y que según el propio William era una manera de seguir viviendo y sentirse vivo sin ahogarse en la angustia de 23 años de prisión. Darío Malventi, militante abolicionista y doctor en antropología por la Universidad de Barcelona, desarrolló un trabajo de análisis en la cárcel de Villalbona entre 2003 y 2007 sobre el nuevo sistema de gobierno terapéutica de la población carcelaria. En su texto reflexiona en torno a cómo la privación de libertad y las medidas de aislamiento están íntimamente relacionadas con la pérdida de memoria y de identidad en la población carcelaria. La acción de recluir se organiza con lenguajes sectoriales. El lenguaje judiciario emite la condena. El lenguaje carcelario, con sus cadenas definitorias, estructura el juicio que decide el destino del recluso. Todos estos lenguajes tienen el objetivo de separar cada vez más la persona reclusa de su comunidad lingüística de origen, así hasta borrar su memoria. William se resiste a este dominio lingüístico. Pone su barrera y construye su mundo imaginario y su realidad atravesando el lenguaje hablado, desembocando en poemarios y cuentos que lo hacen mago de la argumentación, un neuromante. ...2020... Al otro lado de los muros de prisión, Francisca Franca, amiga de este programa, acaba de ver por primera vez la película Matrix. Francisca cuenta que las máquinas le parecen mucho más piadosas y consideradas que los humanos, que se molestan en diseñar un complejo programa para que sus presos y esclavos tuviesen al menos acceso a los placeres de lo que ellos consideraban una vida en libertad, y que no hay más que mirar a nuestras cárceles para ver cómo habríamos actuado y cómo actuamos ya de hecho los humanos. Post-apocalipsis now. El pueblo manda, la máquina obedece. Gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Un día más, una tarde más, una noche más, un mes más, un lustro más, un año más a Post Apocalipsis Now, emitiendo en directo desde el búnker de Radio Vallecas en la 107.5 de la FM para el sureste de la capital del reino y en www.radiovallecas.org para el resto del universo. Son las 9:20 de la noche, hoy es jueves 12 de noviembre y hoy me acompaña aquí en el estudio el alemán impasible. Muy buenas, alemán. Guten Abend, Leute. ¿Cómo estamos? Y también nos acompañan en forma de datos y ¿qué más? Unos y ceros. Y unos y ceros y ondas de wifi. Pues tenemos por ahí a Aurora, no sé si nos escuchas bien, Aurora. Sí, tengo además el cero muy gordo porque me estoy hinchando a comer galletas también en este programa. O sea que... Pues era un dato totalmente relevante y necesario para nosotras y todos nuestros oyentes. Que nos encanta tenerte aquí, aunque sea en formato digital. También está por ahí Alien, muy buenas. Alien va a llegar dentro un ratito, perdón. Ah, que no ha llegado todavía. Pero ya habéis escuchado por ahí a Payama, Pankin, Lisa Samsung, que no sabemos cómo se llama hoy. Alexandro Maquintos. Alexandro Maquintos nos acompaña también con un sonido... Con un sonido bien enlatado. No, no serás el alias de hombre trans de Lucía Echevarría, ¿no? Que se hace llamar Alex. Yo solo soy unos y ceros. Y hoy tenemos un retorno que está por ahí, Javi, que ha vuelto a los micros de Post Apocalipsis Now, de por ahí perdido en Córdoba, si no me equivoco. Sí, exactamente. Aquí estoy temporalmente, porque hoy he hecho una excepción porque venía un amigo muy colega. Claro, porque como todos sabéis, este programa se rige por las leyes inquebrantables del nepotismo y todo el programa de hoy se lo vamos a dedicar a un colega de Javi que anda por aquí también, Río Muten, el cual ya ha sonado en algún programa anterior. Muy buenas, Río, bienvenido a Radio Vallecas. Hola, buenas noches, muchas gracias, encantado. Encantado nosotros de tenerte aquí, hablaremos largo y tendido sobre tu último disco, que trata el tema de los presos y las prisiones, por eso hemos decidido dedicarle todo el programa. Mandamos también un saludo a todas las radios que nos retransmiten a lo largo y ancho del reino de España: Irola y Irratia en Bilbao, Radiopolis en Sevilla, Almaina y en Granada con Alexander McIntosh, y Agora Sol Radio, que nos ha incorporado a su parrilla esta temporada. Recordamos que nos podéis llamar en directo al 917773928 y que además tenemos la noticia del WhatsApp, que ya repetimos en el programa anterior, pero volvemos a repetir que nos podéis escribir por WhatsApp o Telegram en directo, enviarnos GIFs, memes y send memes, lo que queráis. Spam, ¿no? Spam general, sí. Sí, además lo guapo es que todo lo que mandéis luego lo van a poder ver los demás programas, porque es el mismo WhatsApp y Telegram para todos los programas, entonces podemos petar cabezas de otra gente también. Y el número es el 644-250170, 644-250170. Hoy no nos acompaña el DJ Vacía Salas. ¿Qué estaba haciendo el DJ Vacía Salas, alemán impepinable? Pues seguramente llorar fuertísimo, ¿no? Como suele acostumbrar. Pues sí, seguramente. Su pasatiempo después de currar, o sea, si no está trabajando o durmiendo, es llorar muy fuerte, o sea que... Total. Y estoy yo, la rata de Montigeldo, aquí a los mandos del pedazo de chatarra más rápido a este lado de la albufera. Así que antes de entrar con el Fish and Chips, que viene hoy cargadito, pues vamos a dejaros con un tema de Río Muten, del nuevo disco, que se llama precisamente Todos los presos. Así que vamos a dejar esto para que vayáis poniendo la oreja y reflexionando para la entrevista que viene después. Todos los presos son poéticos, poesía eres tú, pero no todos los presos son políticos. No me confundas con el preso común. Yo luchaba mientras tú cambiabas de champú, buscando la eterna juventud, o te fumabas otro canuto, o emborrachabas con escorbuto. Luto, guerra, tierra, sangre negra, petróleo puto. Así cuelga en la brisa del sur el extraño fruto. Tú también, hijo mío bruto, tú me vienes con lo relativo, pero yo no me olvido de lo absoluto. Tú me pides que me haga municipalista, que cuando salga sea el quinto en una lista, que sea reformista, que cambie desde dentro, que busque el encuentro, que logre un acuerdo, que no sea lerdo, que lo haga con vista, que ya no cabe ser anticapitalista. El discurso de cambiar al sistema desde dentro, de ser sensato, lograr un trato, un buen contrato, un cargo en un sindicato, venderme barato. Pero esto no tiene que ver conmigo, soy un mandao, no tu enemigo. Lo hice por amor a la verdad y volvería a hacerlo por defender la libertad de los que no tienen voz, ni un poco de paz, ni un plato de arroz, que huyen de una guerra violenta, esa que aumenta tu venta, que sustenta tu cuenta. Todos los presos son poéticos, no políticos, no, porque los presos políticos pagan por adelantado haber luchado por un mundo mejor. Tú trapichea con costo, tú dale un tirón a una señora del bolso, tú conduce sin carnet, tú cobarde, pégale, pégale otra vez a tu mujer. Y ahora prueba a recaudar fondos a una causa justa con una escopeta en un banco, a ver cuánto te echa el del yugo y las flechas que tan feliz vivía con Franco. Y el coche de carrero blanco se iba a precipitar solo por un barranco. La gente que lo hizo se jugó el pellejo para ahorrarte el llanto. Total, tú entras en prisión y sales, y yo me pudro en este zoo por decir que no somos animales, y que tanto tienes no significa tanto vales. Arriba están los criminales, políticos y multinacionales, protegidos por jueces y fiscales, controlan la prensa y la tele, lo sabes. No mires para otro lado, aprende de una vez del pasado. Me he ganado 30 años a la sombra por no guardar la mierda debajo de la alfombra, por combatir el... Y lo del vis a vis, te dicen, va a ser el día 17 de 3 a 5, y eso es lo que hay. Cuando llega el día, lo mismo no tienes ganas de nada. A uno de aquí le pasó hace poco. Llegó el momento y no tenía ganas de nada. Le dio por hablar. Beats and chips, beats and chips, beats and chips, beats and chips. Ya ha llegado la hora, la sección de inventarse las noticias y decir chorradas. Así que contadme, ¿qué habéis encontrado en los fondos más oscuros y abyectos de la red y de la realidad? ¿Qué hemos robado más bien? ¿Qué habéis ¿Qué habéis robado de las redes? A ver. Yo hoy tengo la teoría de que el alemán y yo nos vamos a pelear por la misma noticia. ¿Ah, sí? A ver, sorpréndeme. Sí. Es que está, te encanta y esto es tiro, o sea que... Vale. Yo también me voy a pelear. Es la noticia del surrealismo de la aparición de Trump en un Four Seasons, que no era el hotel, sino una empresa de jardinería, ¿no? Pero por supuesto, claro que sí, sí, sí. A ver, cuenta, a ver si yo puedo añadir algo más. Pues seguro que vas a poder añadir porque yo me quedé con el titular. Y es que en un programa de realidad virtual, que no entiendo cuál es, uno de los creadores de realidad virtual organizó como una especie de rape para flurries, o como se digan, para furries. Furries, sí, no, sí. Flurries no los, los furries son los del mando. Para furries, animales peluditos y avatares tiernos. Y entonces se montó ahí una especie de rave virtual que ya es como el remate del absurdo de la historia de la vida política de Trump. Pero, a ver, pero te has adelantado, ¿no? Porque la rave virtual la organizó con la foto de fondo, bueno, la foto del escenario 3D de fondo del Four Seasons Total Landscaping, ¿no? Que es la compañía esta de jardinería donde hicieron el meeting, la campaña de Trump, de como... Iba a decir de despedida de la campaña, pero era más bien de seguir quejándose y lloriquear muy fuerte, ¿sabes? Al estilo vacías alas, de que todo era injusto, todo era un fraude y que tenían pruebas y demás. Claro que esto, para quien no se haya enterado, esto cogieron y en Filadelfia quisieron reservar el hotel Four Seasons, que es una cadena así súper grande de hoteles en Estados Unidos. Quisieron reservar el Four Seasons, se ve que se equivocaron o no pudieron, pero claro, Trump ya había tuiteado que iban a hacer el meeting allí. Entonces tuvieron que encontrar la compañía o la empresa que tuviera el mismo nombre en la misma ciudad, claro. Entonces contrataron la Four Seasons Total Landscaping, que landscaping es jardinería, que, pues eso. Y lo hicieron ahí, en un negocio ahí, en un polígono de, pues eso, que los negocios que tenían al lado era un crematorio y una tienda de dildos. Vale, ahí es donde convocaron a toda la prensa mundial y bueno, y los seguidores de Trump y todo el mundo que se presentó allí, que pues eso fue totalmente el broche de oro para su campaña de mierda, que fue además genial cómo encima a mitad del meeting la mitad de la prensa se empezó a ir porque ya empezaban a dar como ganador a Biden. Entonces claro, la prensa mundial se empezó a pirar para ir a atender al meeting de Biden, claro. Y aquello fue tristísimo. Aquello fue el rollo, pues eso, como Parks and Recreation, como la serie esta, pero mejor todavía. Bueno, y es que hablando de series, yo creo que nos cayó un poquito mejor a todos los extranjeros Biden cuando supimos que era de Scranton, que era la serie donde en América se sitúa The Office, que dicen que es la ciudad más aburrida del mundo, y ahora entendemos a Biden, ¿no? Sí, sí, sí. Yo también aluciné cuando lo miré, dije, ¿cómo que es Scranton? Lo tuve que buscar en Google Maps y todo, digo, ¿es la misma? Claro, sí. Más que caernos mejor, entendimos un poco más todo lo que está pasando. Sí, bastante. Yo tengo un fit and chip sobre series de aburrimiento para hilar. A ver, dale. Ajá. Nada, es simplemente, esto sí que es un hallazgo, no una copia. He encontrado una plataforma digital, que a lo mejor la conocéis alguna, que se llama Napflix. No sé si os suena. Napflix, como si está, sí. Cabezadita. Ah. Y bueno, básicamente te metes, es gratuita, ¿vale? Y mira, el lingüista Mark Okran analiza el Klingon. Finales del CD de 2013. Tour de Francia de 1992. La vida de un oso panda. Mati Bacanasi, un bello men. O la boda de la infanta. ¿Qué os parece? Pero es genial. Me recuerda a las películas que había en el apartamento de playa de un colega que tenía varios finales de vuelta ciclistas y Roland Garros y la biografía de la reina, ¿no? A ver, cumple el nicho, cumple el nicho de lo que sería la 2 por la tarde, ¿sabes? Para millennials y generación Z que ya no tienen ni tele, ¿no? Entonces, cumple ese nicho. Sí, es un ansiolítico natural total, vamos. Igual, ni hostia. Qué bueno. Acabamos de encontrar el problema de por qué los jóvenes tienen tantos problemas de insomnio. Claro, que no tienen la 2 para ponérsela, joder. A mí me... Esto que, cuando has mencionado la boda de la infanta, me acordaba cuando estuvo Bob Pop, que en algún sitio ha dicho alguna vez que lo de la boda de la infanta es un poco como para jugar al quién es quién, pero con cuánta de esa gente estará en la cárcel. O sea, que igual hasta hacer, o jugar a algún juego de beber de estos, ¿no? Te pones la boda de la infanta de hace unos añitos y miras a ver cuánta de esa peña está en el talego ahora. En 10 minutos acabas debajo de la mesa. Borracho perdido, ¿no? Claro. Ay, me encanta que hay uno que es pollo asado dando vueltas. Estupendo. Que, yo tenía otra que hilaba con el rollo de Trump, de la campaña de Trump. Claro, con todo este rollo de su eslogan de stop the steal, stop the count, ¿no? En plan, paren de contar los votos y lo que llamaba un robo y demás. Bueno, pues se hizo, había un grupo de Facebook de seguidores de Trump que se llamaba así, se llamaba Stop the Steal. Y claro, se petó de tanta gente, ¿no? Llegó a 350.000 personas que se tuvo que abrir otro para la gente que no había podido entrar, ¿no? Y entraron 40.000 personas a ese otro grupo que en cuanto terminó el día este de campaña, ¿no? Y terminó la cuenta de votos y demás, en 24 horas cambió de nombre a Gay Communists for Socialism, ¿vale? Comunistas gays por el socialismo. Y claro, fue la troleada vastísima, cara. Comentarios de gente diciendo, ¿qué es esto? ¿Quién me ha metido en este grupo? ¿Qué estoy haciendo aquí? No sé cuántos, todo. Y nadie les contestaba, o sea, en realidad no había nadie más troleándoles, era todo eso, conservadores, ¿no? Bueno, no sé si llamarles conservadores, pero de este tipo de gente, simplemente quejándose así entre sí mismos. Qué grande, chaval. Muy bueno. Yo tengo otro también que pensaba que era el que iba a decir Aurora, porque me parece que es la noticia tecnológica de la semana. Es que un Nota ha hecho un escáner 3D que tú ves la foto y es como hiper complejo, ¿vale? O sea, la movida es como una estantería chiquitita. Es más grande que la Play 5, para que os hagáis una idea, cuya única función es saber que M&M's llevan cacahuete dentro. ¿Pero qué? Sí, podéis buscarlo. Para la peña que es alérgica al cacahuete. O sea, coño, pero no compres M&M's de cacahuete, claro. ¿No? No sé. Bueno, también, pues en alguna fiesta o algo que pueda haber trampas. Y te llevas el cacho, te llevas tu Play 5 esa, tu escáner 3D para fichar. Yo no sé si puedes llevar eso encima. Vale, pues yo tengo uno que luego va a dar paso al de Paula, que es un artículo de Vice, ¿vale? Voy a nombrar la fuente. Bingo. De Vice. Porque es maravilloso y estaría para memética avanzada. Es un artículo que entrevistan a gente que se hizo de tatuaje un meme y luego el meme pasó de moda o se quemó por exceso de exposición y entonces ahora odian ese tatuaje con toda su fuerza. Y bueno, pues imaginaros, ¿eh? Tener ahí el RIP R&B o eso. Es que... Esto es como cuando empezó la pandemia y yo vi a todo el mundo, bueno, a todo el mundo, empecé a ver mogollón de tatuajes sobre el coronavirus, ¿sabes? Cuando la gente ya podía volver a los estudios de tatuaje y tal, o la gente que tiene máquinas en casa, gente tatuándose rollos de papel higiénico y movías así, que es como, a ver... ¿Sabes? O mucha gente poniendo, yo sobreviví al COVID-19, es como, a ver... Y todavía no ha pasado. Claro, esto acaba de empezar. Esto estoy hablando cuando empezamos en las fases, ¿sabes? Y dices... Perdona, pero esto te quedan años de esta historia. Bueno, y hay gente que ya que ha publicado 3 o 4 libros analizándolo. Sí. También. Y papers, Javi, seguro que nos puede contar, pero seguro que hay unos cuantos papers ya, ¿no? Que hablan de todo esto. Hombre, pues el otro día leí que había 4.000 papers solo del rastreo de contactos digital. Y la revista, hay una revista de física de no me acuerdo de qué es, pero que todo el último número del verano ha sido todo del coronavirus, ¿sabes? Es de física teórica, que dices tú, pero ¿de qué estáis haciendo? Poneros a hacer vuestras cosas de física teórica, que además están todo guapas. Joder. Y dejar de tatuar un meme. Un artículo falso de estos relacionando un movimiento de magma en las profundidades de la Tierra que dicen que ha perturbado estructuras químicas que han dado lugar al coronavirus. O sea, que todo lo que puedas encontrar estará, o todo lo que se te ocurre estará ahí para cogerlo. Dios. Qué guay, eso es una coffee paranoia muy guay, ¿no? Sí, sí, sí, es una cospi paranoia de nivel, con ecuaciones a tope y apéndices. Sí, para nuestra competi de cospi paranoias. Al final de la temporada daremos un premio a la más chingona. Alien, yo creo que tú también traías cosillas. Que bueno, no sé si te hemos saludado en directo, pero sabemos que estás aquí. Estoy escondida entre las sombras. Es que no hablo mucho porque no tengo auriculares, solo micro. Y digo, igual la lío parda aquí si me pongo ahí en mitad de la conversación. No como Alexander McIntosh, que se le oye como el culo, pero le das absolutamente igual. Y no para... Yo ya he salido de mi lata. Ahora me voy mejor, ¿no? Yo apuesto que estabas como en una especie de medio ferretería o pajarería. O sea, no sé muy bien. Tío, son los cascos Bluetooth, que es la estafa de este milenio. Bueno, Alien, cuéntanos, ¿qué traías tú para el Fish and Chips? Sí, bueno, yo para empezar a lo que habéis comentado, yo también tengo una máquina de tatuajes y es, también necesita sentido común. Entonces, aun teniendo máquina de tatuajes, un papel higiénico o un yo sobreviví o algo así no va a caer, ¿eh? Aviso. La noticia va relacionada precisamente con los tatuajes. Y bueno, realmente esto que os traigo es una noticia que realmente se lleva arrastrando desde hace varios años. Lo que pasa es que este año pues ha habido más información, entonces han publicado un artículo más grande en la Electronic Frontier Foundation. Y es de que en Estados Unidos se empezó a mover el tema de reconocimiento de imagen para tatuajes, y la idea era como intentar averiguar patrones de tatuajes que puedan estar relacionados con crímenes. Entonces, para eso tenían que escanear sin consentimiento a un montón de presos en diferentes cárceles de Estados Unidos. Y de hecho se ya ha llevado a cabo, la Electronic Frontier Foundation ha hecho una investigación para ver qué cárceles han llevado a cabo esto, y después de investigarlo pues han ido mandando cartas una por una, denunciando y demás, y con algunas han tenido éxito y han tenido que parar todo eso, pero otras simplemente no han contestado y siguen ahí recopilando ese tipo de información privada de los presos sin su consentimiento. Pero también me gustaría saber qué patrones van a coger, porque luego hay chorrocientos tipos de tatuajes que ya son como tatuajes clásicos, por así decirlo, que vienen de los tatuajes de prisiones o de bandas o de tal. Lo que pasa es que, claro, readaptados o tal. Por ejemplo, yo qué sé, la gente que se tatúa una lágrima en el ojo aquí, ¿no? Al lado, como que indicando que has matado a alguien dentro de la cárcel. O los tres puntitos en la mano que indican la pena que has cumplido o cosas así. Eso hay un mogollón de gente que no ha pisado la cárcel en su vida, que lo tiene. ¿Y qué pasa? ¿Que van a ir deteniendo a la peña por copiar tatuajes? Es que no sé, en fin. Por el estilo. Bueno, es que eso es otra cosa. La locura en general que hay de intentar averiguar cosas a través de reconocimiento de tatuajes. O sea, aparte de ser una barbaridad por el tema de privacidad, es que también es bastante erróneo. Pero bueno, sí. Eso es un clásico que hemos hablado muchas veces de la magia de inteligencia artificial, ¿no? Que aquí parece que metemos datos y sale magia. Entonces, pues tú vendes eso a la peña de cárceles e imagina. Pues, sí, estamos con todos los traperos en la cárcel. Es que es eso. Yo propongo un reconocedor de tipos de corbata que coja a los ladrones de guante blanco a la primera. Y diga, ala tú. Para y las combinaciones de corbatas y gemelos. Claro, exacto. Claro. Es como, ¿llevas un nudo doble Windsor y unos gemelos de marfil? Al paleo. Bueno, hay combinaciones que ya de por sí son crímenes. Sí, sí, sí. Aparte. Sí, y corbatas. Como el pelo, sí, atrás, sí. Con gomina. Y estampado de corbatas. Efectivamente. Y el pin de la bandera de España en la solapa. Yo siguiendo... Y el fachaleco. Una corbata para reuniones especiales de trabajo que tenía un montón de cerditos con alas. Genial. Yo bueno. Tengo una corbata que es un piano y te puedes tocar el piano. No sé si tiene la batería ahora funcionando. Eso anima cualquier fiesta de fin de trabajo de esas de Nochevieja. Eso es genial para ir a juicio. Para cuando vuelva de fiestas, le pongo, le cambio, vale, las pilas. Animamos a todos nuestros oyentes que nos manden las corbatas más absurdas que tengan o no hayan visto alguna vez. Como decía el alemán impasible, para un juicio, cuando ya fallan todos los argumentos de la defensa, te levantas y te pones a tocar el piano y qué juez no te va a resolver. Empiezas cuando el fiscal está acusándote, está liéndote la acusación. Que esto además traería directamente el debate este de que los jueces y los fiscales también son humanos. Claro, o sea, ahí si de verdad fuesen humanos, esto funcionaría. Claro, claro. Habría que probarlo. Pues yo, ya que estamos con el tema de cárceles, encontré una noticia que la he enmarcado un poco como lo que serían dinámicas carcelarias en videojuegos, y es que Amazon ha desarrollado un sistema de emparejamiento de jugadores en videojuegos en línea que analiza el comportamiento dentro del juego de una persona y, si detecta actitudes tóxicas, los emplaza en servidores con otros que se comportan también mal para aislarlos en servidores propios y del resto. Y os quería preguntar qué os parecía esto. Pues a mí me parece que en cuanto lo pongan a trabajar con el LOL, eso va a petar. Es como cuando a Homer le pone el detector de mentiras y ahí todo el mundo es tóxico. Por pues un lado. Va a haber jugadores normales. Claro, claro. Y suponiendo que funcionase. O sea, también un poco. O sea, la propia dinámica tiene su perversidad, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Uh-huh. Y es la misma lógica que las cárceles. Por eso, ¿sabes? Sí, que es por eso. O sea, en ningún momento se refería la noticia a esto como las cárceles, pero yo, o sea, sí que se ve ahí totalmente esa dinámica carcelaria. Y no sé si hay más por ahí. ¿O alguien quería decir más algo más al respecto? Yo tengo una que puede ser útil para los oyentes. Yo encuentro mi corbata que suena. Venga, aquí la radio. Sí, sí, sí. Pero qué maravilla. Pues Apocalipsis Now a través del Jitsi sonando una corbata piano. Radio del siglo XXI. ¿Para cuándo el Ondas? ¿Para cuándo el Ondas? Bueno, eso que, a ver, yo tengo una así, si queréis, para terminar, o bueno, no sé. Sí, tú dale. Que puede ser útil, además se la pillé a nuestra amiga Agnes, amiga honoraria del programa, a ver si vuelvo algún día. Y la vi que la había puesto en su Facebook. El tema es, a todo el mundo nos llega spam, ¿no? Esto es sabido de todo el mundo, ¿no? Pues han sacado una extensión gratuita para Chrome, ¿vale? Que es devolverles a los spammers su propia medicina, ¿vale? La extensión se llama You've Got Spam, ¿vale? Que es como, pues tienes spam, ¿vale? Que lo que hace es que puedes meter cualquier dirección de correo, cualquiera, ¿sabes? Pues se presupone que es la que te mande spam, ¿vale? Y inmediatamente la suscribe a cientos de, pues eso, de mail list de estas, ¿no? De spammers. Entonces como que le devuelves ahí su propia medicina, pero multiplicada por 100. Y me parece justicia poética cuanto menos. Qué bueno. No, ¿verdad? Obviamente, claro, no animamos a nadie a usar esto maliciosamente, ¿vale? No cojáis la dirección de correo de vuestro jefe. No animamos a nadie a poner el correo de Arturo Valls en eso, ¿vale? Bueno, sí, o la peña de Hazte Oír, o... No animamos a nadie a eso, no. No necesariamente en ese orden. Bueno, pues vamos a ir con el siguiente tema de Río Muten y los frescos de Altamira, que va a dar paso ya a la entrevista que vamos a tener, porque vamos fuerísima de hora, que acabo de verla, y es que aquí entre jijijas, jajas, se nos va esto. Así que vamos con un tema de otro de los discos, que se llama el tema La Maquinita, y que lo hemos pillado básicamente porque, claro, si viene Río Muten a Apocalipsis Now, La Maquinita pues tiene que sonar, y suena así, de esta manera. No puedo más con las pantallas, no quiero más pantallas, ni pa' mí ni pa' ti. Ya ves cómo te callas, ya ves cómo te rayas, no quiero que te vayas, no quiero más pantallas. Saltas al otro lado y me olvidas desde el más allá de sus murallas. Después que mal trabajas, después que mal ensayas, cuando estás las madrugadas con los ojos enredados en sus mallas, te llenas de morrayas. Hay gente que de tanto estar pendiente de las pantallas se desmaya de repente, te contesta automáticamente, sin saber lo que ha pasado en su mente, completamente ausente del presente, ni dice la verdad ni miente, lo mismo que un muerto viviente, ni padece ni lo siente. Yo mismo tengo el caso muy reciente de un pariente que tuvo que ser ingresado urgente. Yo, tu vista, artista. Si tanto quieres ser un activista, un anarquista, primitivista, no te reflejes en el líquido cristal. No insistas, la vida te espera, no te resistas. Dile a la gente que te borre de la lista, que no te siga más la pista, que no te va a vivir pendiente de una revista, que prefieres ser viajero a sufrir como un turista, que no eres autista, que para ser más realista hay que vivir lo imposible, hay que ser alquimista, no perseguir zanahorias como un vulgar quinielista, y que si tiene el bicho dentro, que se busque un exorcista que lo asista. Bueno, pues estábamos escuchando ya la segunda canción de Río Muten y Los Frescos de Altamira. Río ha sido, como dice en su web, actor, performer, hortelano, payasos sin fronteras, autor teatral, cuidador, polipoeta, administrativo, técnico de sonido, mediador, tramoyista y puntos suspensivos. Y bueno, pues no apuesta por la especialización, dice. Tenía ganas de traerle aquí porque ya van dos veces que ponemos algún tema suyo en programas pasados y con la excusa de que ha sacado su nuevo disco, Todos los presos son poéticos, que no sé cómo leerlo porque en lugar de os hay signos más, ahora nos lo dice él, pues me parecía una buena excusa. Y bueno, y dedicar un poco el tema, el programa, al tema carcelario, que puede ser de múltiples formas, ¿no? Desde estas mujeres que están atrapadas en casas a todo lo que imaginemos. Buenas noches, Río. Buenas noches, Javi. Bueno, un disco en mitad de la pandemia, ¿no? Como a los niños se llama Pandemial, si al disco no sé cómo se le llama a los discos de las pandemias. Sería Pandemial también, lo que pasa es que yo llevaba ya 2 o 3 años preparándolo. Lo que pasa es que justo lo he terminado en la pandemia. Una de las cosas de las que hablaremos es un poco el proceso creativo, ¿no? Que para mí Río un poco como un artista, conozco pocos artistas así con mayúsculas, y para mí esta idea, ¿no? de pararse a sentarse y a pensar sobre lo que uno quiere hacer, pues la representaba él. Claro, el disco, según dices, además, como ha indicado Javi, parte de una investigación sobre personas sin personajes, ¿no? En torno a la cárcel, y cada canción pues va fijándose, va poniendo el foco en diferentes personajes dentro de las cárceles. A mí me molaría mucho que nos contases algo sobre este proceso de investigación y creación que ha habido detrás del disco, ¿no? Toda la previa esta que dices que viene antes de sacar el disco Pandemial. Pues bueno, básicamente primero vino la idea bueno, a mí siempre tenía muchas ganas de... Yo soy teatrero también, ¿no? Como decía Javi, y siempre tenía muchas ganas de trabajar con la vida sueño, en lo que es la obra de teatro, ¿no? Y bueno, la historia de la vida sueño es de Segismundo y es un tipo que crece en una prisión, ¿no? Y entonces, pues, primero vino esa idea y después ya me cayó la ficha así de decir, ostras, pues, debería hacer un disco que fuese de la prisión, ¿no? Y, bueno, el proceso, lo que hice fue, en estos últimos 3 años, pues, he estado con el monotema, ¿no? Interior, ¿no? Del tema de la cárcel, pues, que si leyendo novelas, que si viendo vídeos, viendo películas, y entrevistando también a gente. Pues he hecho algunas entrevistas a algunos presos comunes, presos políticos también, en concreto a uno que es amigo, también a funcionarios, y bueno, también, por ejemplo, en el tema del feminicidio, ahí estuve mirando sentencias, ¿no? Sentencias judiciales, y encontré una que era bastante detallada, bastante espeluznante, de un caso real, ¿no? Que se dio aquí en Andalucía. Y bueno, pues así me fui inspirando en todas estas cosas. Y no ha sido, digamos, un trabajo de investigación riguroso, ¿sabes? Pero sí, porque no quería tampoco hacer nada, porque a fin de cuentas esto es pues, una cosa más bien poética, ¿no? Claro. Pero sí quería que estuviese inspirado y que si alguien lo oyese, alguien que fuese afín a la prisión, ¿no? pues que dijese, hombre, no es la primera chorrada que se le ha ocurrido, ¿no? Sino que más o menos sabe del tema, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Además, a mí personalmente, cuando he leído alguna de las entrevistas un poco y el concepto del disco, me ha recordado enseguida a Darío Malventi, que citaba al principio, que yo le entrevisté hace tiempo para un tema de cárceles, pues eso, desde una óptica más periodista, pero me llamó mucho la atención a la importancia que él le daba al lenguaje poético dentro de la propia prisión, ¿no? Y cuando veo en tus entrevistas que tú hablas, pues esto, de dar una imagen poética de la prisión y tal, me vino de golpe a la mente a Malventi y dije, uy, esto hay que traerlo de aquí. Además, te han citado en Cordópolis diciendo que tú tuviste la idea de abordar el tema carcelario desde la óptica de la prisión como realidad aumentada. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, digamos que lo que podríamos decir realidad como, bueno, la realidad normal, si existe, que tampoco sabemos si eso existe o no. Sí, pero digamos, lo que es fuera de los muros de la prisión, bueno, pues ahí tenemos unas realidades pues que son evidentemente injustas, donde hay un heteropatriarcado, donde hay pues desigualdades sociales, de reparto desequilibrado de los bienes y todo, ¿no? Pero yo creo que dentro de, bueno, hay violencia, hay droga, hay todo, ¿no? Fuera de los muros de la prisión. Yo creo que dentro está todo eso, pero como concentrado, ¿no? Concentrado lo que es la violencia, lo que es el tema de la droga, lo que es el abuso de poder, lo que es la vida como una prisión también, porque fuera de los muros de la prisión, en cierto modo hay gente pues, que se siente presa también, presa de su familia, presa de su cuerpo, presa del Estado también, ¿no? De las cosas. Pero es que dentro es más evidente que esa prisión, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Yo creo que por ahí va lo de la realidad aumentada, ¿no? Sí, totalmente. Empezábamos el programa, además, poniendo esos fragmentos y testimonios de las trabajadoras interinas en algunos lugares aquí en España. Ayer no pude dormir muy bien, tuve una discusión con mi mujer. Ayer no pude dormir muy bien, tuve una discusión con mi mujer. Ayer no pude dormir muy bien, tuve una discusión con mi mujer. Ayer no pude dormir muy bien, tuve una discusión con mi mujer. El teléfono sonó a las 5 menos 10 y fiché en comisaría hora y media después. Y luego encerraron una furgona. Me he tomado dos cafés y Coca-Cola. Quiero parar de pensar, solo que llegue la hora de que se abra la puerta de la furgona. Salieron como locos dando palos, 7 u 8 Robocops con su careta de malos. Uno se fue pa' una abuela, otro se vino pa' mí y corrí, pero lo vi, era el cuñado del Mariano. Le abrieron la cabeza a un paisano y a otro le partieron la mano. Y a mí cuando me iba uno pilla y me da en la rodilla, qué maravilla. El menisco hecho pisco y me he quedado en el paro, qué descaro. Entenderá que no lo voy a decir. No es prudente, desde el punto de vista de la táctica y la técnica policial, que yo le diga al enemigo cuáles son mis fuerzas y mis debilidades. Yo tengo un cuñado secreta. Estuvo en el 15M de Salamanca, su palestino y su pinganillo bajo la manga. Pues es hasta buena gente la gente este. Una noche vimos juntos las estrellas en silencio. Me miró como esperando una respuesta. Y yo le dije, cuñado, hermano, soldado, tu enemigo no está delante, tu enemigo no está atrás, tu enemigo está en el centro, buscando adentro, soldado, tu enemigo no está delante. Tu enemigo no está atrás, tu enemigo está en el centro, buscando adentro. Yo tengo un traje de hojalata, debajo tengo un corazón. Un corazón con coraza y mucha preocupación. Me equivoqué de oposición. Mejor hubiera sido mi amigo a funcionario de prisión. O mejor a inspector o notario, bombero de calendario, controlador laboral o aéreo. Ay, qué misterio, te digo en serio, que yo quería estudiar magisterio. Soldado, tu enemigo no está delante, tu enemigo no está atrás. Ya lo has mencionado tú, lo ha tocado también Javi un poco por encima, para seguir con el siguiente tema que teníamos pensado charlar contigo. Aquí en Post Apocalipsis Now pusimos una vez un tema que era tu enemigo, ¿no? Que como que se metía un poco en la piel de alguien que elige como trabajo el de represor, para intentar entenderlo desde fuera, ¿no? Y es un tema ahí que va encadenando excusas. Y en este disco hablas también de los funcionarios, ya has hablado con los funcionarios de prisiones, ¿no? Con todos los que te has entrevistado. Yo siempre que hemos hablado con colectivos de presos y de tal, tiene una posición muy, muy radical que yo personalmente, pues hasta cierto punto comparto en contra de este tipo de profesión. ¿Tú cuál ha sido la razón por la que has querido darles voz en este fresco que has armado, ¿no? ¿Y cómo les definirías en relación a la población presa, sabiendo que es uno de los temas, yo creo, más espinosos, ¿no? Que te atreves a tocar. Sí. Bueno, a ver, yo he entrevistado a dos funcionarios de prisiones que son dos amigos, ¿no? Entonces, bueno, pues precisamente lo que es el personaje del funcionario que aparece en el disco es el único personaje en el que he ido, he sobrepoetizado, digamos, he ido más allá, he creado casi un personaje fantasioso, ¿no? Un personaje que, bueno, él dice al principio que está agradecido a la ayahuasca porque le ha abierto la mente y el corazón, y que cuando tiene que hacer un cacheo, en vez de hacer un cacheo, pues hace una limpia, ¿no? Hace así, eso se me ocurrió una vez en un aeropuerto, ¿no? Dije, joder, un segurata de este, tío. Que sea como un chamán. En vez de cachearme, capaz que me podría limpiar el aura y tal, ¿no? Y se hace Reiki, entonces, sí, ¿no? Eso. El cacheo, entonces, Reiki, sí. Entonces el personaje lo he idealizado de forma fantasiosa, ¿no? Y he creado un personaje, se llama el buen samarifuncionario, ¿no? Porque, bueno, como lo del buen samaritano, pues en principio los samaritanos tenían fama de, por lo visto, de cabrones, ¿no? De mala gente, ¿no? Entonces, por eso era el buen samaritano, porque resulta que el único que ayuda al pobre este que está por ahí, que le han robado y no sé qué, es precisamente un samaritano bueno. Entonces, yo también, por ejemplo, en entrevistas que he hecho a gente que ha estado presa, también me han reconocido se han topado con funcionarios, con buenos funcionarios de prisiones, con buenas personas, ¿no? Y entonces yo prefiero poner el acento ahí porque me parece que es la grieta por la que se puede abrir un poquito de humanidad, que es lo que, bueno, yo creo que pues por ahí va, por lo menos mi idea, ¿no? De mejorar un poquito las cosas, ¿no? De poner el acento en la posibilidad de la bondad, ¿no? No sé si alguna de las otras compas que estáis por ahí tenéis preguntas para Río. Tengo una pregunta, que si también pues dale, has explorado los otros tipos de cárceles del sistema, como son los CIES, los Centros de Internamiento para Migrantes, que yo creo que hasta le cambiaron el nombre, y los manicomios. Pues no, me he centrado en... O sea, no, es que tampoco es que haya explorado lo que es la cárcel en sí, lo que he explorado ha sido distintos presos. Entonces hay uno, pues... Yo no sé pues, cuál es la relación aquí de cada uno con la sustancia, pero bueno, hay un preso que es por delito contra la salud pública porque, bueno, está enganchado a la heroína y tal y no sé qué, y al final termina de camello y eso. Entonces, bueno, el caso es que yo me he centrado en presos como tipos que podrían ser de alguna manera reflejo. No he tratado el tema de la inmigración, la verdad, por ejemplo, que hubiese sido interesante, pero bueno, ahí para siguiente. Javi. Bueno, pues yo también quería preguntarte por la canción con la que hemos abierto, que es la sexta, creo, del disco, ¿no? La de todos los presos con esos masón poéticos. que estuviste hablando con José Balmont, que pasó 24 años en prisión por su pertenencia a los grapos, y a mí al menos me parece intuirle un poco en todas esas letras, de esa, en varias frases de esta canción, y no sé, como si estuviera leyendo sus palabras, no sé cómo fueron esas conversaciones, si nos puedes contar algo más. Bueno, pues vino un día a casa, estuvimos comiendo boniato al horno y nada, puse la grabadora y estuvimos un par de horas conversando. Y bueno, yo ahí me enteré de muchas cosas, ¿no? De su punto de vista, ¿no? Él desde, digamos, desde un comunismo más activo y bueno, yo, digamos, mi posición es más... siempre yo me instalo más ideológicamente en el anarquismo, ¿no? Entonces él me hacía mucho hincapié en que esta frase del anarquismo, de todos los presos son políticos, ¿no? Pues me decía, de eso nada, ¿sabes? O sea, no es lo mismo un preso común que está ahí, pues digamos, porque al final no ha podido, o sea, la sociedad ha podido con él, y porque ha nacido en un barrio tal o por lo que sea, y ha terminado con sus huesos en la cárcel, que una persona que voluntariamente, por sus ideas, decide luchar y jugarse el pellejo a costa de poder terminar en la cárcel, ¿no? O sea, como que una forma es pasiva, ¿no? Sería el preso común que termina... Y la otra forma es, yo creo en esto y lucho, y lucho por el bien común de la gente, que la gente disfrutará mañana, ¿no? En el caso de búsqueda de libertades, ¿no? Si llámese, como ahí nombro el tiranicidio de Carrero Blanco, ¿no? Pues bueno, resulta que la gente que hizo eso, pues pensaba de una manera y entonces por sus ideas se jugó el pellejo para que la gente después no siguiese bajo una dictadura, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estuvimos hablando, me enteré de muchas cosas. Bueno, no sé, que igual es su vida privada también, entonces no sé qué, pero bueno, yo quería saber, ¿no?, cómo pensaba un preso político, ¿no?, y una persona que ha estado tantos años, que ha pasado por tantas cárceles y que ha salido y eso, y digamos, la canción no refleja mi opinión, porque yo soy de otra, no veo las cosas igual, aunque pueda coincidir, pero me parece interesante también cómo yo, escuchando la canción, digo, ostras, que hay cosas con las que estoy de acuerdo, pero otras no, violencia contra violencia, si a mí me atacan tengo derecho a usar la violencia, en fin, es interesante y tampoco es para dar respuestas, pero se generan preguntas, que yo creo que es lo que al final es más fértil. Hay otro de los melonazos que hay en respecto a todo lo que sobrevuela el tema de las prisiones, que es el de las drogas. Por un lado, tanto porque la mayoría de población reclusa que tenemos en el Estado español pues está relacionada con delitos menores de drogas, bueno, también de robos y demás, pero muchos por delitos menores de droga, no por mover grandes cantidades de narcotráfico. Y otro es la otra cara, ¿no? El consumo de drogas dentro de las cárceles, que bueno, que pasan desde las drogas que son ilegales, igual que aquí fuera, a las que son institucionales, ¿no? Yo me acuerdo hablando con Javier Ávila, que me decía eso, me decía, tú entrabas ahí y te pinchaban, tú pedías de todo para pillarte los pedos institucionales, que les llamaban ellos, que era pues una manera de sobrellevar esa realidad. Y digamos que la institución cárcel pues se ocupaba de que todo el mundo pues tuviese esa droga legal dada. ¿Tú qué reflexiones has podido sacar al respecto de esto? Que también la tocas, ¿no?, en un tema así más trapero del disco. Sí, sí, sí. A ver, pues yo recuerdo en una entrevista un funcionario me dijo como que el dicho en la cárcel es: en la cárcel no tiene que haber ni mucha droga ni muy poca, ¿sabes? Como que está también, digamos, desde la institución está previsto eso. Si hay muy poca droga, pues los presos se vuelven locos. Pero realmente volvemos a lo de la realidad aumentada. Fuera de los muros es exactamente igual, ¿sabes? Como que a la gente se le va dando la dosis de lo que... sobre todo alcohol, ¿no? De lo que le mantiene un poquito ahí a un nivel de adormecimiento y, ¿sabes? Y bienestar, uh-huh, así, bueno, pues medio y dentro de la droga, a ver, yo, o sea, dentro de la cárcel, pues no sé, es que vamos, veo que funciona igual que fuera y claro, el hecho de que la peña esté enganchada, yo qué sé, es que, bueno, no sé, hace poco hubo un motín, no sé dónde, no, bueno, hace unos meses leí la noticia y habían entrado a enfermería, los presos, se habían muerto 3 o 4 de sobredosis de metadona, ¿no? Que, uh-huh, que es la heroína institucional, ¿no? Sí. Pero, claro, estaban ahí locos por... ¡Pum! Entraron a enfermería y se chutaron todo lo que pudieron y murieron, me parece que 3 o 4 de sobredosis, ¿no? Claro. Entonces, pues, yo qué sé, yo lo veo muy, muy eso, muy indicativo de que pasa exactamente lo mismo, pero fuera, ¿sabes? Sí, sí. Para Javier Ávila, por ejemplo, que él había participado activamente y había organizado varios motines en prisiones con mayor y menor éxito, nos decía eso, que la droga estaba clarísimamente para tener a la gente dormitando y que no hubiese mucho jaleo, al menos la parte institucional. Mira, aprovechando un poco de que ya hemos mencionado a Darío Malventi, también está Aurora, que lleva la parte más... que relaciona la tecnología con la psicología. Malventi, por ejemplo, después de trabajar mucho tiempo en unidades de terapia, defiende que es imposible una rehabilitación dentro de la prisión y que no puede existir ningún tipo de terapia ahí dentro que te haga mejorar. Yo no sé si este tema en tus entrevistas o hablando o reflexionando, ¿no?, en torno a lo que has creado este disco, también te ha surgido o te ha venido a ti a la mente, ¿no? Si esto de que la cárcel sirve para reinsertar. La reinserción. Pues sí, yo creo que es como un poco una escombrera, ¿no? Es una escombrera. Como digo también una canción, pues la justicia no existe, ¿no? Entonces, la justicia como intento de traducir lo que no sabes cómo traducir y ¡pum! 7 años en un sitio o 20 años encerrado, ¿no? Entonces, yo creo que hay intentos de... O sea, que no es que sea pura mala voluntad de las instituciones, de que la gente se pudra allí, ¿no? Que creo que hay gente que curra dentro de las prisiones, profesores, psicólogas, tal, que intentan, ¿no?, de alguna manera ayudar, pero claro, como institución es un fracaso. Y después ya está, claro, el tema ya de que personalmente cada preso o cada presa lo consiga de alguna manera. De, ¿sabes?, hecho... Pienso en Nelson Mandela, ¿no? Una persona que bueno, que ya igual, ya venía... Ya iba grande a la cárcel, pero salió más grande todavía, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues puede haber casos, ¿no? Nelson Mandela o Arnaldo Tegui. Arnaldo Tegui no tengo ni idea. O sea, no sé muy bien cómo lo lleva. Es una broma que tenemos un poco que al final los mejores políticos son los que han pasado una temporadita en la cárcel, por lo menos los que se van a poner a representar a mucha gente. A todo esto que señalabas sobre esta buena voluntad, también me gustaría recomendar a la gente de la audiencia, si no la han visto, que les interese el tema, y a vosotras, una serie que se llama Oz, en la cual se prueba este experimento, ¿no?, de crear una unidad terapéutica especial con presos, y estas personas que lo diseñan con toda su buena voluntad, este equipo, según avanza la serie, van cayendo en un rollo controlador que les vuelve casi psicopáticos, ¿no? Como las propias dinámicas de la institución se meten dentro de la cabeza de estas personas que tienen que controlar a las presas. Y yo, un ejemplo también, yo creo que lo mismo le pasa a los profesores que están con críos y con gente pequeña, ¿no? Que al final tú intentas, tienes muy claro lo que vas a hacer allí, pero las propias dinámicas de la escuela, igual que las de la cárcel, pues te acaban volviendo un pequeño tirano. El alemán impasible quiere hablar también. Justo, iba a mencionar lo mismo que tú, que obviamente hay que poner mucha distancia, ¿no?, con esta analogía, pero sí, que esa manera que tienen las instituciones de institucionalizarte a ti cuando trabajas dentro. El ejemplo que has dicho de dar clase con niños, que a ti y a mí nos ha pasado. Que vas con toda la intención de no repetir las mismas dinámicas que has visto que te daban asquísimo cuando tú ibas al colegio o en ese instituto, pero de repente te ves obligado a eso, a tener que reproducirlas. Es como que sin prácticamente sin remedio. Obviamente lo matizas, lo suavizas. Yo hablaba con una chica que conocí de Argentina, en Buenos Aires, también anarquista, que estuvo trabajando en la cárcel como eso, como... No es psicóloga porque no es terapeuta como tal, pero sí como trabajadora social, por así decirlo, o sea, para participar pues, en talleres de reinserción, bla, bla. Y prácticamente ella me dijo que prácticamente lo que iba es hacer compañía a la gente presa, básicamente. Y tuvo que dejar de ir, no solamente por la carga emocional que le suponía, ¿no? El acompañar a esta gente y escuchar sus historias, escuchar lo mal que lo estaban pasando ahí dentro, sino también eso, el ver cómo ella obviamente no reproducía dinámicas esas institucionalizadas, pero sí la querían llevar por ahí, sí que le restringían lo que tenía que hacer y decir en los talleres, entre otras cosas, ¿no? Entonces vio que por esa parte ya no podía más con esa carga, ¿sabes? Que es que no puede pelearse contra la máquina, ¿sabes? Claro. Yo me habéis recordado al experimento de la prisión de Stanford, donde se hacía de manera experimental poner a una gente de presos y otra de carceleros, y al final acababa la historia muy mal. Y sabéis que era real, que hay una película sobre ello y además habla en otro capítulo. A mí me pasa lo mismo, que he visto psicólogos que de manera activista desde la carrera querían entrar en prisiones para cambiar las cosas, y otra gente que se lo plantea con 35 años hacer unas oposiciones porque no tienen trabajo o no consiguen trabajo de otra cosa. Y llegan al mismo sitio, pero no creo que se comporten de igual manera. Y si quieren cambiar algo, a lo mejor es más fácil que se presenten a oposiciones de ministro de Interior, que no creo que existan. Y a lo mejor tienen más posibilidad de cambiarlo desde una posición de más poder. Y a mí, antes de ir con la última pregunta, ya hilando con este tema también, decir un poco y aprovechar que tenemos aquí unos micrófonos y que nos escucha gente, que si uno quiere ayudar a lo mejor a la comunidad presa, tampoco hace falta volverse psicólogo y entrar allí, y que una cosa tan sencilla y tan simple como escribir cartas, que hay muchos grupos para cartearse con presos y hablar, o sea, simplemente escribirles una carta de tu puño y letra, mandársela, que él te responda y mantener una correspondencia, es una cosa que yo creo que ayuda mucho. Y esto va un poco ya hacia el final de la entrevista que teníamos escrita Javi y yo, que a mí me gusta mucho, Río, que hayas puesto el lugar, ¿no?, que tiene la poesía como ejercicio, ¿no?, como ejercicio de romper las dinámicas lingüísticas, ¿no?, intentar buscar nuevos caminos lingüísticos para hablar de la prisión. ¿Tú qué lugar crees que ocupa la poesía al otro lado de los muros? También, pues volviendo un poco al principio, ¿no?, a Malventi, que para él decía que era un arma muy potente y muy poderosa para los presos. Uh-huh. Al otro lado del muro te refieres dentro de la prisión, ¿no? Claro, al otro lado de donde estamos nosotros, sí, eso es dentro. Sí. A ver, yo no sé porque no tengo, digamos... No conozco la prisión desde dentro, ¿no? Entonces, uh-huh. Pero sí, de alguna manera, desde mi prisión, ¿no?, desde mi celda, pues yo creo que, a fin de cuentas, la función de, o una de las funciones de la poesía es la misma, ¿no? Sería la misma para un preso. Y es un poquito de volar más allá, ¿no? Donde no puede volar el cuerpo, pues vuela el corazón, vuela la mente, vuela la imaginación, ¿no? La poesía te hace habitar otros mundos, ¿no? Que es posibles e imposibles, ¿no? Entonces, pues yo creo que es una manera de lograr una libertad que realmente incluso dentro de, o sea, fuera de la cárcel no conseguimos, por eso también poetizamos, ¿no? Y uh-huh. No sé, siempre con la cárcel pienso mucho en el tema de los pájaros, ¿no? De que también muchas veces los presos a día de hoy se encuentran un gorrión, un chiquitillo, ¿no?, que cae de algún nido o lo que sea, y uno de los funcionarios me comentaba pues, que no está permitido, pero, o sea, no es legal, digamos, que los los presos cuiden un gorrión, pero bueno, se les deja, ¿no? Según la dinámica del preso y del funcionario de turno, ¿no? Pero entonces, pues bueno, les van dando miguitas de pan hasta que un día vuela, ¿no? Y entonces, pues un poquito, yo creo que eso es, ¿no? Si tú alimentas la poesía, ¿no? Con la lectura y también con la escritura, pues es como alimentar un poquito ese gorrión que un día echa a volar y echa a volar por ti, pero tú le sigues, ¿no? También en ese vuelo, ¿no? Y no se va por ahí, ¿no? Sí, alemán. Me ha recordado al romance del... Es que no me acuerdo del nombre ni del autor. Sí, el romance muchísimo. Es de Prisionero, romance anónimo. Lo pongo en el disco también, hago un interludio ahí, lo canto a la manera de Chicho Sánchez Ferlosio, porque fue que él prolongó el romance ese, le escribió un par de estrofas más, y como así como un homenaje a él también. Sí, sino por una vecilla que me cantaba al albor, matómela un ballestero de Dios mal galardón, ¿no? Eso es. Sí. Y también el hombre de Alcatraz, no sé si acordáis de la peli esta de Burt Lancaster. Qué bonita. Esa peli, pues es un caso real, y ese hombre se convirtió en el mayor experto en ornitología de su momento. Y todo empezó porque se encontró un pajarito en el patio. Y a día de hoy creo que hay estudios de él que todavía son vigentes en ornitología, ¿no? Muy bien, pues vamos ya acercándonos ahora sí al final de la entrevista. Javi tiene ya la palabra para despedirnos y muchísimas gracias, Río, por la parte de los que estamos aquí en el estudio. Gracias a vosotros, me encanta, esto es muy familiar, me gusta mucho el ambiente que hay. Claro, además ahora que no hay nadie escuchando. Así es siempre. No, y lo habremos hecho mejor o peor. Yo es que entiendo que conozco mucha gente que milita en colectivos de presos y sé que hay cosas aquí que estarían tirándose de los pelos. También es verdad que hay gente que luego han hablado con presos y digamos que les han dado una visión mucho menos radical de la que se tiene a veces desde fuera, y que yo por lo menos, entre todas, honestamente, y creo que ahí Río lo ha hecho perfecto, lo mejor es hablar de ello en vez de callarse, ¿no? Tenemos gran parte de nuestra población en las prisiones, en las cárceles, y sea mejor o sea peor, aunque no estemos dentro, no hayamos estado, pues oye, hay que hablar de ello, porque son uno de los grandes vacíos mediáticos que existen. Seamos o no expertos, con debatirlo ya empezamos. ¿Sabes? Bueno, pues nada, yo también darte las gracias por venir virtualmente y decirle a la gente que te pueden seguir en riomuten.com y que estás en todas las redes del mundo si te buscan un poquito. Los dos primeros discos están en abierto, ¿verdad? Y este de momento lo vendes en formato físico y ponías el mensaje que cuando recuperes un poco el coste, pues lo pones en abierto como has hecho con los anteriores, ¿verdad? Claro, sí. A ver, esa es la idea, porque por lo menos que no cueste el dinero, ¿no? Vale, está bien lo de no ganar dinero con la música, pero perderlo... no sé. No, me parece... Bueno, que nos lo digan a nosotros con la radio. Exactamente. Es que mucha gente se apunta al Spotify y dice, no, si yo pago Spotify, ¿no? Pero lo que en realidad lo que estás pagando es porque no te pongan anuncios, ¿no? Le paga a Nestlé, ¿no? O yo qué sé a quién, ¿no? Pero a los músicos no le llega nada, vamos. 0,01 creo que le llega. Ahí te habría dado un like muy grande el DJ Vacía Salas, que uno de sus objetivos vitales es destruir Spotify para siempre. Y por eso no ha venido al programa hoy, porque está trabajando en su plan. Claro. Pues nada, ya de despedida, a mí, hablando de poesía, una de las canciones que me parecía, bueno, que me ha gustado mucho, lo he dicho antes, la de El buen Samari funcionario, con esa introducción tan chula. Y yo creo que es un buen tema para despedirse y hacerse una idea de todo lo que va saliendo de la cabeza del Río. Pues muy bien. Muchísimas gracias, Río. Y vamos con este buen Samari funcionario. Y por supuesto que los micros de Radio Vallecas son tu casa y aquí puedes venir cuando quieras. Muchas gracias. Hay una pregunta muy recurrente en mi mente, siempre presente. Me pregunto por un asunto que barrunto sin solución. Es como una gotera, se sabe por dónde sale, pero no por dónde el agua se cuela. Y lo mismo me pasa a mí, ahora estoy ante ustedes, pero... ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Qué delito cometí? La vida es un sueño, sí. No digas no, no digas sí. ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Qué delito cometí? La vida es un sueño, sí. No digas no, no digas sí. Yo bailo con el sol y con la luna, yo muevo la ruleta de la fortuna. Yo nunca me alisté en ningún bando, yo solamente estoy trabajando. Yo hago de las tripas corazón, yo pongo toda mi buena intención. Ayudo a todo aquel que me lo pida, conmigo no te falta agua y comida. Yo soy el buen samaritano y funcionario, conservador y revolucionario. Controlo como nadie el calendario y todo el código penitenciario. Respeto la cuaresma y el ramadán, lo mismo soy judío que musulmán. Lo mismo leo la Biblia que el Corán. Lo mismo soy ateo que soy chamán. Yo hablo con el padre evangelista y con el sacerdote episcopal. Medito junto con los tres budistas que suelen practicar en el penal. ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Qué delito cometí? La vida es un sueño, sí. No digas no, no digas sí. Trabajo en el módulo de respeto, también en el de multireincidente, o el de delitos graves, otro gueto, o enfermería, casos urgentes. A veces registro en los registros, en busca de una calamidad, de un arma blanca o cualquier cosa que te reduzca la libertad. Yo tengo las llaves, soy el San Pedro que abre la puerta de la emoción. Al lado está el cielo o el infierno, al otro está el mundo o la prisión. No quiero saber por qué estás dentro, yo trato a todo el mundo por igual. Me importa bien poco lo que has hecho, lo pasado, pasado está. Hoy estoy dentro, mañana fuera, me muevo fácil por la frontera. Pero a veces soñando lo distingo y de la cama doy un respingo. ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Qué delito cometí? La vida es un sueño, sí. No digas no, no digas sí. Bienvenida a nuevo preso, les acompaña al módulo de ingreso. Le doy algún consejo de valía. Escucha el corazón con sangre fría. Aquí vas a tener que andar con tacto. La cárcel siempre causa un gran impacto. Si no tienes cuidado, te van a dar goma o una moja trapera ipso facto. Yo soy un funcionario, hombre de Dios. Respeto toda idea y religión. Soy de Podemos, soy del PSOE, del PP. Y soy de Vox, en cierto modo soy un prisionero del tiempo, del espacio y del dinero. Yo veo el mundo por otro agujero, intento hacerlo lo mejor que puedo. ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Qué delito cometí? La vida es un sueño, sí. No digas no, no digas sí. ¿Cómo llegué hasta aquí? Cometí. La vida es un sueño, sí. No digas no, no digas sí. ¿Cómo llegué hasta aquí? Cuatro caminos, Herrera de la Mancha, Villena, Soto del Real, Estremera, El Puerto 2, El Delfín Negro, Lebu, Temuco, Angol, Guantánamo, Ramle, Quinchel, Punta de Rieles. Y ahora después de esta entrevista que hemos hecho a Río, vamos a rescatar un pequeño fragmento que teníamos de cuando vino aquí hace tiempo ya Alemán Impasible, no sé si te acuerdas, transgrediendo todas las leyes del gobierno a nuestro querido aditivo adiposo. ¿Cómo no voy a acordar? No sabe. Sí, no, no solamente estaba aquí nuestro querido aditivo adiposo, sino que también estaba un próximo, elucubramos, no tenemos claro, colaboradores, Princesa Ópalo. Que bueno, que aquí solamente estaba de tertuliane, pero... Estuvo de tertuliane, Ópalo iridiscente, pues desplegando toda su luz verbal sobre la audiencia. Teníamos guardado este fragmento, que además viene con sorpresita final porque hila perfectamente con todo lo que venimos tocando en la entrevista. Un reseña reales que analiza en parte el sistema de prisiones, pero en otro país, en un país asiático que ya descubriréis. Así que vamos con esto. Reseñas reales, vuestra sección más aclamada. Reseñas reales. Reseñas reales. Reseñas reales. Bueno, para la intervención de hoy vamos a tomarnos un ligero respiro de tanta coñita barata que se lleva utilizando aquí todo el tiempo. Vamos a probar a hacer una reseña seria. Y el título de esta reseña es La relación entre el espectador con el cine en la época de la reproductividad técnica. Con adolescencia atípica. Muchas gracias. A todos nos ha pasado alguna vez que... O sea, la relación que tiene el espectador con el cine es normalmente a través de internet. Sobre todo a todos los que nos mola el pirateillo. Y lo que solemos utilizar siempre es un formato de descarga a través de torrent. Creo que huelga explicar cómo funcionan los torrents, ¿no? Gente que tiene archivos en su ordenador y los sube y se convierten en seeders. Seeders son los que tienen su formato, su programa en el ordenador y lo comparten con el tuyo. Exactamente. A todo el mundo le ha pasado, en su cinefilia, llegado el momento de... Me apetece ver la película Marqueta la Zorobá, una película de la República Checa del año 1968, con subtítulos integrados. ¿Qué ocurre en la búsqueda? Nos encontramos con un caso remarcable. Tiene 3-4 seeders. Entonces, claro, o sea, añadir al cliente de Torrent tiempo de descarga 2 años y medio. Entonces, claro, o sea, tienes que esperar a que estos 3-4 seeders estén conectados. Así que aquí os vamos a contar y a desvelar en primicia quiénes son estos seeders. Que luego sea una porno. Claro, luego te cuelan el skinner de mierda o la porno falsísima. El primero de estos individuales es el gordo de Sealand. Os ponemos en contexto. O sea, Sealand es una plataforma petrolífera que tiene denominación de país. O sea, tiene un estado, tiene una bandera y está habitada única y exclusivamente por Kim.com. Personaje totalmente perseguido por el FBI y por la CIA por sus innumerables delitos. Por descargarse películas. Por descargar porno, efectivamente. Entonces, claro, o sea, tú estás en la espera de esos dos años y pico para bajarte el torrent que quieres. Claro, lo que tienes que hacer es esperar a que Kim.com encienda sus minas de Bitcoin y haga el pedido mensual a Krusty Burgers. Con lo que sustenta su plataforma petrolífera. Claro, o sea... Pasa de Krusty Burgers. El tío con lo que le da calor es con los servidores, ¿sabes? O sea, ahí no te llega... No puedes enchufar un... O sea, ¿qué enchufes tiene eso? No, claro, es una plataforma petrolífera, tío. Que construyó las vigas doblando más de 7 veces los paquetes donde vienen multas Krusty Burgers, que los dobla más de 7 veces para llegar hasta la luna y con eso hacía las vigas. Es una persona con un sueño. La movida es que, o sea, para descargarte, yo qué sé, La La Land, te seguro que te tarda como 10 minutos. Pero si te quieres descargar El Acorazado Potemkin, peliculón de toda la vida, pues claro, te ves en esas. Más bien estamos en el terreno de, yo qué sé, de Valerie and Her Week of Wonders, ¿sabes? Exactamente. Otra gran película checa. Next level, ¿no? Bueno, o sea, también el tema es que se te queda siempre al 99%, que eso jode mucho, o se te quedaba, porque eso ya no se lleva mucho. El siguiente individual es una exploradora en la estación McMurdo. Se trata de una científica que, claro, o sea, vas a la estación McMurdo, que allí hay seis meses noche, seis meses día. O sea, ¿qué vas a hacer allí? ¿Qué, hablar con pingüinos? O sea, ¿qué haces allí? Pues, joder, te llevas un disco duro petado de películas de la Nouvelle Vague. ¿Es eso o una experiencia real que me contaron a mí, de un profesor de mi instituto, que estuvo en una estación en el Antártico y, claro, aburrimiento infinito, pues llegó un punto que cogieron el alcohol de las heridas, el alcohol para desinfectar heridas, y lo mezclaron con Tang y se pillaron el pedal padre, que espérate que más de uno no se quedara ciego, literal, bebiendo el alcohol de, claro, 80%, 80 grados, ¿no? Algo así. A ver, o sea, una historia real como todo el resto que se está contando. No, por supuesto. Obvio, obvio. Porque, claro, cuando estás en la estación McMurdo, la idea pelimantita adquiere otra dimensión, porque a lo mejor depende tu supervivencia de eso. ¿Estamos hablando de McMurdo and Chill? Probablemente, no sé pingüino. Disculpen las vacías alas, por favor. Lo cual nos lleva al tercer individual, o sea, al tercero de nuestros seeders. Un campesino mongol. Pastor mongol. Pastor mongol, sí, no nos equivoquemos. Más jodido, o sea, todavía. Claro, o sea, esta persona, o sea, es un nómada que lleva una yurta a las espaldas, un ordenador con una parabólica militar, 15, 16 jacks a las espaldas. O sea, tú, si quieres bajarte la película, tienes que esperar a que esa persona se monte su yurta. Ordeña los jacks. Ordeña los jacks. Se prepare su té de leche de jack, salado, por cierto. Y los cantos guturales también, que tiene que hacer. Claro, eso, los cantos guturales después del té, o sea, para tener la garganta bien. A ver, yo me imagino al pavo durante años entrenando una cabra o un yak o algún animal fantástico de estos para que sea el que vaya metiendo en las carpetas para compartir, para hacer los seeder, para configurar el BitTorrent, o sea, una cabra que controla con las pezuñas todo un sistema de botones y, claro, y poleas. Claro, claro, claro, poleas. No, no queremos que se te mezcle Pierrot Le Fou con Alphaville en la misma no, carpeta. No, no, hombre, ¿sabes? Por favor. Por el, amor de, Por el amor de Dios, o sea, una cabra sabe jamás más que eso. Me cago en Dios. A ver, la cabra yo solo ve cine de autor, ¿sabes? Lo calificaría de herejía, eso, vamos. Lo cual nos lleva, y esto ya es una, entramos en el terreno de la fantasía, ¿no? O sea, Mongolia es un país eminentemente nómada, ¿no? O sea, pongámonos por ejemplo, sistema de prisiones. No hay una infraestructura, toda la gente se está moviendo con sus yurtas. O sea, ¿cómo haces para penar un crimen en la Mongolia actual? Es más, ¿cómo detectas un crimen? ¿Y no, quién no te dice que no has sido tú o el de la yurta de al lado? Hay una solución para todo eso. Normalmente, la gente que comete crímenes ve cine de normal, ¿no? O sea, estamos hablando de gente que ve Too Fast, Too Furious, tal. Pues, ¿cómo pena Mongolia a alguien que haya hecho eso? Espérate, hombre. Vas a estar 10 años recorriendo la puta estepa, ordeñando jacks toda tu puta vida. De rodillas. Y lo único que te vas a ver es la filmografía de John Cassavetes, hijo de puta. Así que para desayunar, dos takeshis. Para comer, Sweet Movie. Y para cenar, El Ángel Exterminador. Y de postre, Ginger Mousse, tío. Exacto. Así que la próxima vez que os estéis descargando esa película y os estéis cagando, está en la putísima madre, porque os habéis quedado en el 99%, acordaos de estos tres individuales. Ellos mantienen a flote vuestra cinefilia.